Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Mucha lluvia, mucho frío hoy aquí alrededor de nuestra lata pirata, lluvia y frío que no van a impedir que comencemos, que lancemos una nueva aventura, un nuevo programa, que abramos nuestra lata pirata llena una vez más de fueguitos, de fueguitas. Desde 1995, la Federación SOR Racismo lleva analizando la situación del racismo y la xenofobia en los lugares en los que trabaja aquí en el Estado español. Analizan diferentes tipos de discriminación por motivos racistas, fundamentalmente la laboral, la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos o privados, y también los abusos de las fuerzas de seguridad públicas o privadas. La Federación SOR Racismo ha presentado hace unos días su informe anual sobre racismo en el Estado español, un informe que no hacía por causa de la pandemia desde hace unos años, un informe que dice, entre otras cosas, que en el periodo 2017-2021 el número de denuncias ha pasado de 347 a 523 casos, lo que muestra un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas racializadas en el Estado español. Hoy, más que nunca, es imprescindible el antirracismo, dice la Federación SOR Racismo en este informe anual sobre racismo en el Estado español. Informe que vamos a analizar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a conversar, vamos a charlar con Mikel Mazquiarán, coautor de este informe e integrante de SOS Racismo Guipúzcoa. Además, hablaremos de más informes, más estudios, hablaremos de los asesinatos de periodistas el último año en el planeta, hablaremos también de lo que está pasando por Perú, lo haremos a través de la voz, de la opinión de una de sus artistas internacionales más conocidas, y también tiempo para la música y tiempo para las tristuras, para los amores, para los desamores. Quién sabe, quizás haya sido este Blue Monday, este día más triste que dicen ha ocurrido este lunes. Quién sabe, quizás haya sido que en los últimos días se ha hablado mucho de desamores, o mejor dicho, de cómo llevar el fin de una relación amorosa, cantando, no cantando, contándolo hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a hablar también de eso y lo vamos a hacer a través de la música. Eso sí, lo vamos a hacer pues desde otro punto de vista o con otras artistas, no con esa que suena tanto últimamente en los medios de comunicación. Se acerca hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos, María Rodés. Nació en 1986 en Barcelona. Ella es compositora, ella es cantante. Aquí en Mar de Fueguitos presentamos hace unos años pues su, bueno, uno de sus últimos discos. En 2018 publicó ese maravilloso Eclíptica, un disco que nacía tras su trabajo de investigación sobre su antepasado, el astrónomo Lluís Rodés, su tío bisabuelo. Una maravilla de disco que nacía después del premio Puig Porret que le dieron por esa investigación, premio que gastó, dedicó a hacer, a preparar este precioso Eclíptica. Después vendría su penúltimo disco, en ese caso acompañado con la estrella de David, Contigo, se llamaba ese trabajo. Ahora nace o está ya su último trabajo, su octavo disco, Fuimos los dos, se titula este trabajo que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. María Rodés, como os digo, tiene ya pues con este 8 discos publicados, ha colaborado como cantante en discos de un montón de artistas, Nacho Vegas, Refri, Jorge Drexler, Coque Maya. También en sus discos pues ha investigado o ha experimentado mucho con la música. Ahí está, por ejemplo, ese María canta copla, ese precioso disco que dedicó a la copla y en el que había también, por ejemplo, versiones de ranchera, de esa ranchera Que te vaya bonito. También pues ha realizado versiones en otros discos, en otros conciertos de temas de, por ejemplo, Cecilia, Batiato, Los Chunguitos. Como os digo, este último disco que ha salido apenas hace unos 2-3 meses, este Fuimos los dos. En este trabajo, María Rodés cuenta, narra el final de una historia que se acaba durante el confinamiento. Habla, muestra su visión sobre el final de las relaciones amorosas. Dice que es su disco más íntimo. Dice también que mezcla la canción de autor, el folclore latinoamericano y la experimentación sonora en estas canciones para expresar, para hablar precisamente de eso, de qué pasa, de cómo se termina una historia de amor. Trece canciones, el 28 de octubre pasado os publicó el disco. Todas las canciones están escritas y compuestas durante el confinamiento y todas van sobre eso, sobre qué pasa, cómo se termina el amor o qué pasa cuando se termina el amor. La primera canción, Recordarte, habla de la adolescencia, de la, esa época de la ingenuidad. La última, Madame Bovary, habla del desencanto. María Rodés nos va a acompañar hoy aquí en nuestra travesía, en nuestra travesura. Somos así, en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar por el final de ese disco. Nos quedamos con la última canción con la que cierra el disco, con este, Madame Bovary. Me he despertado triste como ayer, porque me siento sola hoy también. Y es que jamás pensé que acabaría así, como Madame Bovary, pero en Madrid. Veo pasar las horas sin ilusión y espero a que me llegue la inspiración para poder cantar una triste canción que me permita huir de mi habitación. Y es que jamás pensé que acabaría así, Madrid. Jamás pensé que acabaría así, como Madame Bovary, pero en Madrid. Esta fue la crisis más grave en la vida de Emma Bovary. Durante una semana estuvo postrada en cama. Parecía no sufrir, como si su cuerpo y su alma descansaran juntos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Un total de 86 periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación han sido asesinados en el mundo en el año 2022. En promedio, una cada cuatro días. Y América Latina y el Caribe ha sido la región más mortífera para estos profesionales, según señala un informe que este mismo lunes ha presentado la UNESCO. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha denunciado que tras varios años de descensos consecutivos, el fuerte aumento del número de periodistas asesinados y asesinadas en 2022 es alarmante. Al menos la mitad de las periodistas asesinadas y asesinados fueron abatidos cuando se encontraban fuera de servicio, en sus hogares, de viaje, en aparcamientos u otros lugares públicos en los que no estaban trabajando. El repunte de los asesinatos en el año 2022 marca un dramático cambio de la tendencia positiva observada en los últimos años. De 99 de esos crímenes, en 2018 el número se había reducido a un promedio de 58 asesinatos por año entre 2019 y 2021, según el Observatorio de la UNESCO de Periodistas Asesinados. Las cifras son un recordatorio de las crecientes fisuras en los sistemas del Estado de Derecho en todo el mundo y ponen de relieve el incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de proteger a los periodistas y prevenir y enjuiciar los crímenes contra ellos. Desde 1993, según el Observatorio de la UNESCO, han sido asesinados 1.577 periodistas en todo el planeta. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta Perú. Hablamos de esas dramáticas cifras que llegan desde Perú. Más de 50 personas han sido asesinadas hasta el momento en ese país, según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú. Vamos a escuchar hace unos días, este domingo por la tarde, la cantante peruana Susana Baca, una de sus artistas más reconocidas a nivel internacional, difundía un vídeo con duras críticas contra el gobierno de Dina Boluarte, también contra el Congreso de la República y también contra los vándalos, dice Susana Baca, que aprovechan las protestas para generar caos en el país. Hay que recordar que la cantante, la artista Susana Baca, ya protestó en su día contra la corrupción del gobierno del presidente Castillo, destituido por el Congreso de la República y encarcelado por la justicia peruana, lo hizo sin ninguna vacilación, mencionando el nombre del propio presidente Castillo en una canción, en un concierto, en el año 2022, en el Gran Teatro Nacional de Perú. Ahora Susana Baca habla de lo que está, denuncia lo que está pasando en su país y entre otras cosas dice a la presidenta Dina Boluarte, a su gobierno, les dice: en usted y sus ministros están estos crímenes de lesa humanidad. Escuchamos a la artista, a la cantante peruana Susana Baca. A usted. De la derecha política me dirijo esta vez. A usted que desde el Congreso violentó mi país, desconociendo su voluntad ya expresada en las urnas de una democracia, que pareciera que es democracia solo si a usted le sirve. Me dirijo a usted que generó la desconfianza y ahora quiere imponer por la fuerza un Estado ajeno a un pueblo que reclama otra forma de justicia y de vivir. A usted, sí, le hablo a usted, que desconoce la historia y solo quiere imponer sus intereses. A usted que habla de indios y no de seres humanos. A usted que se llena la boca mostrando Machu Picchu y desconoce a sus descendientes arrinconados. Cuidado, señor, que ese país abandonado y violentado, como dice el poema de Alejandro Romualdo, le cobrará sus lágrimas, le cobrará los 50 muertos de hoy y los miles de muertos de nuestra historia. Cuidado, señor militar o policía, usted que desconoce la obligación de no acatar si es una orden ilícita y porque además usted vive del salario que le da el Estado, aquel que pareciera desconocer en lo elemental de nuestra Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y a usted, vandálico, inhumano, callejero o infiltrado, para usted también están estas palabras. A usted también, porque en sus manos están muchas de las lágrimas de nuestros hermanos. A usted, azuzador de la bronca, que se amolda al opresor y finalmente entorpece que llegue el poco pan que les queda a esos niños sin suerte, que son sus vecinos y su pueblo. Y a usted, Dina Boluarte, que creí en usted por ser mujer y madre, pero que se ha descalificado por su ceguera del poder y dictaminar la represión y no la defensa de la democracia. En usted y sus ministros están ahora estos crímenes de lesa humanidad, ejecutados con su venia y su racismo. En usted que se apoya en un Congreso deslegitimado, que ya no representa a nadie, que es más bien y mayoritariamente solo un círculo de vividores y traidores amparados en una curul que deberían irse si les queda algo de moral. Entonces, por esos hombres y mujeres que ya no podrán salir a buscar la vida y el amor, está mi canto. Yo le debo mi arte al pueblo y que quede claro que los que quedamos en pie sabemos que ustedes les quitaron la vida y no quedarán impunes. Son las palabras de Susana Baca. Este domingo por la tarde hizo público un vídeo en el que contaba, denunciaba, criticaba, como habéis escuchado, al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de su país, Perú. Escuchamos a Susana Baca, un trocito de una de sus canciones para seguir travesía y travesuras por nuestro mar de fueguitos. Pa cum cum pare, cum pa pa te cum cum pare. Pa cum cum pare, cum ta pa te cum pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Mar de fueguitos. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que ni murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa tu pare, pa pa te pare. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Amo con parsimonia a los apresurados y con prisas a los tranquilos. Amo con locura a los cuerdos y razonablemente a los locos. Amo a traición a los valientes y sin cuartel a los cobardes. Amo a primera vista a los que vienen a quedarse y hasta la muerte a los fugaces. Amo ciegamente a los que besan con los ojos abiertos y a pecho descubierto a los que cierran su corazón. Siempre me equivoco al amar, y en eso es en lo único que acierto. Bienvenidas a nuestra palomera, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Siempre me equivoco al amar, y en eso es el único que acierto, dice en uno de sus poemas Ferran Fernández, de este libro Cruel Fandango, en el que nos vamos a revolcar hoy aquí. Me llevo el corazón a la mano y le digo, iré donde me lleves, pero procura que la caída sea suave, el daño leve, el regreso posible. Mi amor de hoy es concreto, mi amor futuro es abstracto. Decíamos de las tristuras amorosas, va hoy parte de nuestro programa, seguimos escarbando en esas tristuras, hablamos de amores presentes, de amores futuros. Vamos con otro de los poemas de Ferran Fernández, de este Cruel Fandango, uno en el que habla de amores sólidos y duros y de lo que les puede pasar, en qué se pueden convertir y por qué. Nuestra compañera María Uriarte le pone voz a esta historia de Cruel Fandango. Thank you. mi amor era sólido y duro como un bloque de granito. En medio del salón lucía majestuoso y firme, señalado para la eternidad. Me pasaba horas contemplándolo y una felicidad inagotable me brotaba por todos los poros de la piel. A veces veía en su interior una hermosa figura y me imaginaba esculpiéndola para que ella también me mirase. No sé cómo ni cuándo me puse manos a la obra. Cada día la pulía, hasta que conseguí la versión más extremadamente frágil y bella del amor. Ahora tengo miedo de mirar fijamente esa delicada transparencia, no sea que una brisa de mi pensamiento la derribe y la haga añicos. Cruel Fandango. El libro de Ferran Fernández comienza con una cita de la poeta Isabel Bono. Dice así: el deseo no mueve montañas, solo las convierte en polvo. Entre el polvo seguimos, y antes de saludar a nuestro siguiente invitado aquí, a Mikel Mazquiarán, escuchamos otra de las canciones de este último disco, Fuimos los dos, de María Rodés. Algo que pudo ser, se titula este tema, en el que le canta María a la necesidad de parar. Reivindica en esta canción María Rodés eso tan importante, ese no hacer nada, el placer de la soledad, el placer de ser capaz de estar solos. Quiero estar sola en el salón de mi casa y mirar hacia la pared. Algo me dice que es mejor no hacer nada que seguir haciendo por hacer. Hoy no soy más que un borrado, algo que pudo ser. Fuego por arder. Oigo el teléfono vibrar a lo lejos, pero no lo voy a coger. Perdiendo el tiempo encontrar un momento para desaparecer. Vacía en la pared. El recuerdo de un largo camino por hacer. organizaciones o racismo a través de sus oficinas de información y denuncia tiene desde hace tiempo ya en marcha un servicio gratuito y especializado que ofrece atención y orientación a personas denunciantes de una discriminación o delito de odio racista y aquellas que han sido testigos de estos incidentes. Y desde el año 1995 SOR Racismo analiza con un informe anual la situación del racismo y la xenofobia en los lugares donde trabaja. Acaba de presentar hace unas semanas el informe anual sobre racismo en Estado español de 2022, que lleva el título de denuncia e infradenuncia en el ámbito de la discriminación, racismo y odio desde una perspectiva victimocéntrica. Un título con el que quieren resaltar que en esta edición, en este último informe, pretenden visibilizar sobre todo las víctimas, que sean el elemento principal de este informe. Un informe que ha realizado la Federación de Asociaciones de SOS Racismo, de la que forman parte las organizaciones de SOS Racismo de Aragón, Cataluña, Vizcaya, Navarra, Madrid y Guipúzcoa, un informe que recoge las estadísticas de los casos que ha atendido SOS Racismo en el ámbito de la discriminación, el racismo, la xenofobia, los delitos de odio, y también recoge las motivaciones de las denuncias y las infradenuncias por parte de las personas víctimas. Han pasado 4 años desde el último informe que realizó en este sentido pues SOS Racismo. Y en el periodo 2017-2021, dice este último informe recién publicado, el número de denuncias ha pasado de 347 a 523 casos, lo que muestra, según SOS Racismo, un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas racializadas en el Estado español. Tenemos a otro al teléfono, a Miquel Mazquerán, él es coautor de este informe anual sobre racismo en el Estado español y es también integrante de SOS Racismo Guipúzcoa. Muy buenas, Miquel. Hola, buenas tardes, Caixo. Muy buenas, Caixo. Lo primero, dice este informe, empeoramiento de las condiciones de vida de las personas racializadas en el Estado español. Sí, la cifra también es verdad que hay que explicarla, ese paso de 300 y pico a 500. Hay que tener en cuenta que hubo un salto, como bien has comentado en la presentación, de pues por diferentes motivos no pudimos elaborar ese informe que veníamos haciendo pues desde el año 95, nada menos. Pero se cortó su edición en el año 17-18, o sea, ahí faltan esos datos. Y bueno, esa tendencia al alza, si se hubieran realizado los informes anteriores, pues habría mostrado más en esa configuración de una tendencia al alza, ¿no? Pero es que esta tendencia ya se daba en las ediciones anteriores. La discriminación, los casos que se recogen en el informe, también una segunda cuestión a tener en cuenta, no son los delitos de odio que tiene una estadística y una contabilización concreta por parte del Ministerio del Interior, dado que son esos incidentes que tienen lugar en el ámbito penal y que son recogidos por la policía y luego pues llevados al juzgado. Aquí hay una parte que se puede considerar en esa tipología de delitos de odio, pero otra, la más abundante, es la que tiene que ver con la discriminación. Discriminación que se da en el ámbito de las relaciones entre privados, en el ámbito laboral, la educación, la denegación de prestaciones, cuestiones que no tienen ese carácter penal. Y sobre todo, una de las discriminaciones que entidades como SOS Racismo recoge, que no están recogidas en otros informes, es la relativa al racismo institucional. Es este un aspecto que sí hemos considerado desde hace años, es importante destacar, que es la discriminación que producen las propias instituciones. Cuando el trato desigual respecto a las personas de aquí no está justificado, esa sería el racismo institucional en la definición que nosotros recogemos para luego registrar los casos. Así que sí, primera característica, una tendencia al alza, ¿sí?, de este tipo de casos. Decíamos 523 casos. Para realizar este informe habéis entrevistado a 68 personas y también otras 33 personas han participado en diferentes grupos de reflexión. Decís también que en este informe, en esta ocasión, queréis poner o visibilizar sobre todo a las víctimas. Hablamos de, lo comentáis en el informe, hablamos de esas víctimas, por ejemplo, cómo ven o cómo sienten lo que tiene que ver con el racismo o que son los actos racistas. El informe tiene como dos partes, una la de los casos que se registran en las oficinas de información y denuncia o servicio de atención, el SAIS, en la denominación que se hace de Sorracisme de Cataluña. Ahí se registran los casos, ahí llegan esas personas que quieren denunciar, poner en conocimiento de la entidad algún tipo de incidente discriminatorio racista que han sufrido. Luego se ha hecho el estudio más cualitativo con un grupo de personas, denunciantes, que se les ha hecho una entrevista más en profundidad, y diversos grupos de trabajo. Bien, del resultado de todo ese análisis, el cuantitativo, podríamos decir, y luego ya el que tiene una naturaleza pues más cualitativa, pues surgen unas conclusiones en lo referente al tratamiento de las víctimas. Y destacamos pues una serie de carencias que entendemos se dan a la hora de poder articular en condiciones a una denuncia de tipo racista. Faltan los servicios de acompañamiento psicológico. Hay que tener en cuenta una cuestión que creo que es muy importante destacar. El daño que se produce en la dignidad de las personas, lo que les puede afectar respecto a estrés, ansiedad, ese daño emocional no tiene una traducción objetivable en lo que pueda ser el daño en términos jurídicos. Pongo un ejemplo, una mala relación de vecindad que está motivada por el origen de la persona que sufre comentarios de manera continua, regular, sobre su origen, insultos racistas en definitiva, en un juzgado podrá en el mejor de los casos resolverse con un delito leve de vejaciones, amenazas en su caso, que conllevarán pues unos días multa para el denunciado. Pero el daño que ha producido a esa persona en términos de emocionales, en nada se corresponde con esa sentencia. En definitiva, la reparación en muchas ocasiones no se consigue judicializando estos asuntos. Por eso también otra de las cuestiones que resaltan las víctimas, ¿no? Las otras posibilidades que no sean las estrictamente judiciales, los procesos restaurativos a través de lo que se llama la justicia restaurativa, mediación, bueno, en ocasiones pueden conseguir una mejor reparación, porque, insisto, el elemento emocional en este tipo, en muchas ocasiones, no siempre, pero en una cantidad importante de casos, el elemento emocional está por encima del daño patrimonial que puedan sufrir. Destacar también otras de las conclusiones que salen de estos grupos de discusión, pues la necesidad de facilitar también el propio acceso al sistema judicial. Pongo un ejemplo para explicar esto. Observamos con preocupación un aumento de ese llamado discurso del odio, ¿no?, que se genera en las redes sociales, pero poder buscar una solución a través de órganos judiciales de ese discurso del odio es tremendamente complicado. Son escritos que tienen que ser de querella, la querella conlleva un acto previo de conciliación, en no pocas ocasiones el autor no es conocido, el juzgado tiene que requerir nada menos que la, por ejemplo, si es Facebook o Twitter, en la red donde se han proferido esos insultos o amenazas, tiene que solicitar de la sede social de estas compañías en Irlanda que le envíe la IP. Bueno, no me quiero extender mucho, pero solo lo apunto como ejemplo de lo tremendamente complicado que resulta luego buscar en última instancia la reparación, que es lo importante para la víctima. Uno de los últimos informes de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales dice que apenas un 14% de las personas que han sido víctimas de racismo acaba finalmente denunciando estos hechos, en parte por eso que has comentado, pero no sé si hay más situaciones o más causas de que realmente suceda esto, de que sí. Sean tan poca la gente que denuncia. Sí, efectivamente. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales, a través de una encuesta que suele realizar cada 3 o 4 años, el EUMITS, pero también aquí en encuestas que se han hecho por parte del Consejo contra la Discriminación Racial, el CEDRE, y otros estudios, dan unas cifras donde efectivamente, un 10%, algo más de 12%, y también dependiendo del colectivo, son los que finalmente interponen esa denuncia. Los motivos son variados. Puede ser las dificultades que el propio sistema ofrece para poder interponer la denuncia, pero también otras motivaciones que tienen que ver con la falta de expectativas ante la denuncia que van a interponer, es decir, de manera muy gráfica o resumida, ¿para qué voy a poner una denuncia? No merece la pena, ¿qué voy a conseguir? No, de poco va a servir que yo ahora me tome la molestia de poner una denuncia, por decirlo de manera muy, muy gráfica. Otras cuestiones también que deberían, bueno, estas ya forman parte de la voluntad de la persona denunciante, ¿no? Que a través de campañas y sensibilización pues hay que animarle. Pero hay otras cuestiones que no dependen ya de la voluntad de las personas, es el propio trato que han recibido en sede policial o en el propio juzgado cuando han querido interponer una denuncia. Ahí ya entramos en otras cuestiones que tienen que ver con la formación de funcionarios o funcionarias, bien sea del ámbito judicial o policial, que recepcionan estas noticias, que también influye a la hora de no articular finalmente la denuncia. Por continuar con esta parte más cualitativa, más de lo que han dicho estas víctimas en este informe, también contáis o cuentan por qué se sienten discriminadas, por qué creen o piensan ellas que son discriminadas, que sufren el racismo. Bueno, sí, ahí las percepciones son muy variadas. Lo que verbalizan en muchas ocasiones es que han venido, no tienen, están en una situación o bien irregular, proceden de otra cultura, cuestiones que tienen que ver también con la religión. Son variadas, pero en general lo que sí se aprecia un tema que interesa destacar, y también este Consejo Estatal, el CEDRE, en su última encuesta lo destacaba. La diferenciación entre la percepción subjetiva de haber sido discriminado, la discriminación vivida o percepción subjetiva, y la discriminación objetivable. ¿Qué quiero decir con esto? Que en no pocas ocasiones las personas extranjeras, en el ámbito este concreto, claro, del que estamos hablando, de la discriminación por motivos raciales o étnicos, estas personas pueden verbalizar situaciones que no las han vivido como discriminaciones, pero que en términos objetivos son una discriminación. Esto se da con mayor frecuencia entre las personas extranjeras que llevan poco tiempo en el país, porque lo están viviendo como ese peaje que tienen que pagar por la llegada al país, en no pocas ocasiones en una situación de irregularidad, bueno, pues porque la ley de extranjería también es muy estricta en estos, en estas cuestiones administrativas. La puerta de atrás habitual para la regularización es el arraigo social, pero ese es un transitar en la irregularidad de 3 años con trabajos precarios que no tienen contrato, y a partir de ahí pues el abuso, la vulnerabilidad, ¿no?, que genera la situación de irregularidad en ocasiones puede acarrear situaciones discriminatorias. Aunque también añadiría otra cuestión un poco al hilo de la reflexión anterior. Tampoco el sistema está facilitando que una persona extranjera en situación irregular pueda formular una denuncia. Claro, acercarse a una comisaría a interponer una denuncia porque alguien ha sido, no sé, estafado o haber sufrido incluso una agresión y estar en situación irregular es algo todavía no resuelto y que echa para atrás, dicho de manera gráfica, ¿no? Has comentado antes que hay diferentes tipos de discriminación por motivos racistas. Sí. Me gustaría, en este informe del 2022, ¿cuáles son los que, bueno, los que más aparecen en estos, sí, en estos casos? Y luego también me gustaría que comentaras qué agentes discriminadores hay, quiénes son también los que han provocado estas denuncias, estos casos. Como tipología de discriminación aparece en primer lugar el racismo institucional. Ya aparecía en las ediciones anteriores del informe el racismo institucional junto con los conflictos de vecindad. Son dos tipos de discriminación que, ya digo, desde el año 95, que llevamos elaborando este informe, solían salir. Y este año pues también sale con 185 denuncias de esas 500 y pico, pertenecen al racismo institucional y 88 harían referencia a conflictos y agresiones racistas. Luego tenemos la denegación de prestaciones, que creo que ocupa el tercer lugar, y luego discriminación laboral o discriminación en el ámbito laboral. Esos son como los grandes grupos de tipos de discriminación. En menor medida estaría discurso del odio, pero lo cual no quiere decir que el discurso del odio sea, bueno, discurso de odio, lo que podemos entender, ¿no?, por esas insultos o amenazas o que se producen en las redes sociales. O sea, que no sea el tipo de discriminación que aparece en esta estadística no significa que se dé en menor medida, únicamente que las personas denunciantes que han acudido a la oficina no han formulado una denuncia por ese tipo de discriminación. Quiero decir que creo que es importante hacer el matiz. En definitiva, racismo institucional, conflictos y agresiones racistas son los dos grupos mayoritarios. El agente discriminador, me preguntabas, creo que está repartido entre público y privado. Organización pública como agente discriminador aparece en casi el 50%, creo recordar, de ese tipo de agresiones, casos de discriminación, y luego las organizaciones, entidades de tipo privado, y en menor medida el individual. 210 serían de una entidad pública, 127 una entidad privada y 147 de un particular. Eso es. Y en cuanto a los colectivos, ¿quiénes son o qué personas, de qué colectivos son las que más denuncian, más casos presentan? La mayoría son mayores de edad, son muy pocos los que proceden de una minoría de edad. Y luego, en cuanto a continentes, pues está en función también de bueno, del panorama de nacionalidades mayoritarias de la inmigración en este país, ¿no? Quiero decir, pues claro, Latinoamérica y África subsahariana son los más destacables, 34% para Latinoamérica, 22% era para África subsahariana, y luego de origen europeo, pues un 17%. Esos serían los tres grupos destacables. Y hay que destacar también al pueblo gitano, los gitanos, las gitanas. Respecto al pueblo gitano, claro, estarían incluidos en cuanto a nacionalidad española, pero sí, el colectivo gitano, no hay que olvidar que es, en fin, con mucho, en cualquier tipología de discriminación que pongamos aquí, sería el colectivo más discriminado, ¿eh? Esto es obvio. Y esto es algo que hay que diferenciarlo de la extranjería. Es decir, no son personas extranjeras, son personas perfectamente nacionales, pero sufren, tienen unas ratios de discriminación tan altas o más que las personas extranjeras por su origen extranjero, ¿eh? Solo que son personas que por su origen gitano sufren una discriminación mayor en muchos ámbitos, vivienda, prestaciones de servicio, el trato que se les brinda a personas de origen gitano en comercios, bueno, en fin, con un añadido que también salía en estos grupos de discusión. Por desgracia, entre el pueblo gitano está en mayor medida que en otros colectivos esta discriminación que antes he comentado, de la percibida y la objetivable, está más asumida. Es decir, se entiende que, bueno, se entiende, a ver, está como asumido que una persona de origen gitano entre a un comercio y el guarda de seguridad le tenga que perseguir, ¿eh? Es el peaje que ya está interiorizado, ¿eh? Más que en otros colectivos. Y las entidades gitanas es algo que intentan trabajar, que no se normalice la discriminación brutal que sufre el pueblo gitano. El informe termina con unas propuestas de buenas prácticas, tanto en el sistema de denuncia, en el sistema de reparación, en las propuestas en educación y sensibilización, también lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y también una parte en la que se explica, pues, en cómo actuar en casos de discriminación. No nos queda apenas ya el tiempo, apenas un minutillo. Me gustaría, para terminar, una última reflexión, Miquel, hablando de un poco la necesidad que siga habiendo de trabajar, de denunciar todo lo que tiene que ver con el racismo. Sí, el foco, dicho así de manera telegráfica, el foco está puesto en los delitos de odio. Tienen una cierta espectacularidad, son del ámbito penal. Hay un racismo asentado que se lleva a cabo todos los días. Hay que combatirlo, y ese racismo, que no llega a la gravedad del delito de odio, esa discriminación, se combate desde el ámbito educativo, desde la administración y desde una vigilancia de cuáles son las prestaciones, servicios que se están ofreciendo desde el ámbito público y privado, y la vigilancia constante para el control de que esto se hace en situaciones y en condiciones de igualdad. Tenemos una ley muy reciente, 15/2022, de este año. Para que esa ley sea eficaz, todo el ámbito administrativo, todo el ámbito tiene que tomar conciencia de que esto es un problema. También la ciudadanía, los que en un momento dado pues no sufrimos o no tenemos que denunciar este racismo, también tenemos que tomar parte, tenemos que ser propositivos y hacer también nuestra parte. Sí, por supuesto. Nadie puede ser discriminado y nadie debe ser discriminado. La discriminación es amplia. Si nosotros observamos una actuación que es discriminatoria, la tenemos que denunciar. No hace falta que la suframos nosotros. Podemos ser testigos de esa actuación. Tenemos que tomar conciencia de que eso no está bien y denunciarlo. Porque la salud de toda la sociedad mejora si mejoramos en este ámbito. Muchísimas gracias, Miquel Mazcalán, de Sor Racismo Guipúzcoa, coautor también de este informe anual sobre racismo en el Estado español, por habernos dado unas pinceladas sobre lo que cuenta, lo que dice este informe. Muchas gracias y suerte. Muy bien. Venga, Suri. Agur. Agur. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando. Soñé con peces. Llorosos y rodeados de peces, vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos y lo vamos a hacer con el nuevo disco de María Rodés, Fuimos los dos, se titula este disco y como os hemos contado, pues habla de ese final de las relaciones amorosas. Nos quedamos con una de sus canciones, con este Oasis, en el que habla María de, bueno, de esas cosas que pueden ser bálsamo en mitad de la crisis o que pueden servirnos de consuelo. En este caso, por ejemplo, es amar, que tanto nos gusta y que representa, entre otras cosas, pues esa libertad a la que María Rodés pues se aferraba durante la pandemia, durante el confinamiento, en ese piso de Madrid en el que compuso, entre otras, pues este disco y esta canción, este Oasis. Con María Rodés, mirando a la mar desde este Oasis, nos quedamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.